yo. Toma en el original. Molón City, papi. Frost el hombre de acero. Ya lo sabes. De que hay que producto. Vamos a darle junto para el fuego. Pegándola con Don Diego y el Cuerque.